Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 16 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Quedan 3 días llenos de arte, conocimiento y cultura en la Filben 2018. Banda Marcial Caracas deleitará al público en la Galería de Arte Nacional. Hoy en el Teatro Municipal, podrán disfrutar la puesta en escena Amor en Libertad. Viceministro Oscar Sotillo invita a la exposición Libros Sagrados. Presidente Nicolás Maduro aprobó nuevos recursos para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Culmina con éxito consulta popular sobre nueva constitución cubana. Cultura. Quedan 3 días de la fiesta literaria más grande de Venezuela, la Filben 2018, que se realiza por primera vez en el casco histórico de Caracas, en homenaje a la poeta Ana Enriqueta Terán y al Correo del Orinoco. En el marco de las actividades de la Filben 2018, este viernes a las 11 de la mañana, la Orquesta Latino-Caribeña ofreció un concierto en la tarima central ubicada en la Plaza Bolívar. Por otro lado, hoy a las 4 de la tarde se presentará el libro de poesía china y venezolana, Muy Lejos, Muy Cerca, en la sala Ana Enriqueta Terán de la Casa de Gobierno del Distrito Capital. Luego a las 5 de la tarde, Pascualina Curcio presentará su libro Hiperinflación, Arma Imperial, también en la sala del Gobierno del Distrito Capital. Cultura al Día. Y continuamos con la programación de la Feria Internacional del Libro de Venezuela para el día de hoy. Esta tarde, a las 2 en la librería Colombella de la Casa Bicentenaria, será espacio para el conversatorio Las Posibilidades de México con la victoria de Andrés Manuel López Obrador y Morena, que estará a cargo de Catú Arconada. También a las 3 de la tarde, representantes de la organización ASGRED, Colectiva Transgresores y Venezuela Igualitaria, presentarán el libro-taller Algunas palabras de la género disidencia, testimonios de 3 organizaciones, editado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Y no dejen de disfrutar el concierto de mandolina solista a cargo de Jennifer Aguirre a las 3 de la tarde en la tarima central de la Filben. Luego a las 6 de la tarde, este viernes, podrán asistir al concierto de obras representativas de la caraqueñicidad con la Orquesta Típica Nacional. Totalmente gratuito, están todos y todas invitadas. Somos cultura. La banda Marcial Caracas ofrecerá un concierto este sábado 17 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la Galería de Arte Nacional ubicada en Bellas Artes. La banda Marcial Caracas prepara para los próximos días conciertos de parranda, gaitas y aguinaldos para dar la bienvenida a la Navidad a todas y todos los caraqueños, de acuerdo con nota de prensa de la institución musical. Cultura al Día. En honor a la memoria del libertador Simón Bolívar y Manuela Sáenz, el reconocido bailador español David Morales presentará el 16, 17 y 18 de noviembre en el Teatro Municipal de Caracas su espectáculo Amor en Libertad. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:06. En el marco de la Feria Internacional del Libro Filben 2018, se inauguró la exposición Libros Sagrados en la Sala 10 del Museo de Bellas Artes, ubicado en la Plaza de los Museos, Parque de los Caobos, Caracas, informó el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Óscar Sotillo. Allí en el Museo de Bellas Artes. Sí, en el Museo de Bellas Artes, corregido. Sí, en el Museo de Bellas Artes, en la exposición Libros Sagrados. Obviamente, en el marco de la Feria Internacional del Libro, claro, estamos abriendo este espacio para el libro dentro del museo. Acá en la plaza tenemos una muestra, bueno, variadísima, diversa, extraordinaria, del libro contemporáneo, del libro de los países que nos acompañan, del libro hecho en revolución, del libro en toda su faceta, una gran diversidad. Y en el Museo de Bellas Artes, de una manera militante e irreverente, abrimos este espacio del libro sagrado. No es sagrado solamente por religioso, okay. El libro es sagrado porque ha acompañado a los pueblos en sus luchas. El libro es sagrado por la importancia que tiene dentro de la historia. El libro sagrado se lo gana en batalla, se lo gana en las grandes controversias de la historia, donde siempre hay un libro. Sí. Recordamos muchos libros que han tenido este papel. Y allí en la sala quisimos hacer una pequeña muestra, incompleta siempre, de esta maravilla que es el libro, en sus diferentes formatos, objetos, intenciones, pero siempre siendo un vehículo tecnológico de prolongación de la memoria, del conocimiento, y un canto y un poema estético y conceptual, ese manojo de papeles impresos, claro, que ha acompañado a la humanidad de tantos años. Somos cultura. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Instituto Baluarte de la Salud Pública Venezolana, tiene 80 años dedicada al diagnóstico de enfermedades infecciosas y a la producción de materiales y animales para la investigación. El día de hoy, la directiva y los trabajadores del instituto llevan a cabo una jornada de diagnóstico en el Hospital Cardiológico Infantil, donde realizarán exámenes de sangre a niños y niñas representantes para determinar si padecen de VIH. Así lo dio a conocer la doctora Lesbia Muro, presidenta del instituto. 12:08. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el día de ayer que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha alcanzado la meta de 2.300.000 viviendas. Fíjense ustedes, escúchenme bien. Hoy estamos entregando la vivienda a 2.300.000. Del mes de noviembre de este año, que está en pleno curso, al 31 de diciembre de 2019, 13 meses, vamos a entregar 700.000 nuevas viviendas para llegar a la meta de 3 millones de viviendas. Y esas 700.000 viviendas se van a asignar por carné de la patria a las mujeres que más lo necesiten, a las familias jóvenes, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los profesionales. Y en el plan de la patria 2025 vamos de 3 millones de viviendas a 5 millones de viviendas o más. Asimismo, aprobó nuevos recursos para continuar con el desarrollo de esta gran misión con el fin de beneficiar a quienes más lo necesiten. Bueno, también quiero aprobar algunos recursos importantes que me propone el ministro para los proyectos enmarcados en la Gran Misión Vivienda Venezuela Fase 1, enmarcados en el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica por un monto de 2.655 millones de bolívares o su equivalente en petros, 737.000 petros, para culminar la construcción de 61.000 nuevas viviendas para el pueblo. Ha aprobado estos recursos de manera inmediata. Proponen la solicitud de un conjunto de recursos en el plan de las 3 millones de viviendas para la consolidación urbana y social y la culminación exitosa de este proyecto gigantesco que inició nuestro comandante Chávez, Ciudad Tiuna, que es un ejemplo de la construcción de una nueva ciudad. Están proponiendo recursos por el orden de 2.264 millones de bolívares para consolidar Ciudad Tiuna y culminar 1.661 viviendas, aprobado para todas las obras urbanísticas y de consolidación. Somos cultura. Inicia hoy en Caracas el primer encuentro internacional de criptoactivos, expertos en tecnología blockchain. Señalaron que el Petro abrirá un mundo de grandes oportunidades de crecimiento económico. Luis Mas Luque, fundador del Instituto de Tecnología Blockchain de Barcelona, uno de los expertos invitados a las ponencias, indicó que el contenido de las ponencias va dirigido a toda clase de público, desde el que desconozca totalmente sobre la materia, como a los que manejan los términos e información al respecto. Noticias del Alba. Este jueves culminó la consulta popular sobre el proyecto de una nueva constitución en Cuba. A continuación, escuchemos un reporte de Prensa Latina. El debate sobre el proyecto de constitución que le ha dado la oportunidad al pueblo de participar y decidir sobre los artículos que se aprobarán en la próxima constitución. El debate de la constitución es algo que está siendo bien acogido por el pueblo. Hay varios puntos que tocan temas sensibles en la sociedad. Una constitución como la que está sucediéndose ahora era necesaria hace muchos años ya. En nuestro país hay muchas cosas que han tenido que cambiarse, o sea que se han cambiado y aún todavía no había un respaldo jurídico, no había un respaldo legal de muchas de las cosas que se están debatiendo en la constitución. Hablamos de artículos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política, muchos que tienen que tocan a la sociedad profundamente. Y por supuesto que el debate que estamos hablando, bueno, el artículo 68, como todo el mundo sabe él, pero bueno, yo creo que la igualdad, yo creo que el derecho, sobre todo de las personas, a decidir sobre su vida, a decidir sobre su manera de ser, sus oportunidades en la sociedad, son necesarias. Hablamos también de los temas que tienen que ver con la parte económica, que para nadie es un secreto que la economía de nuestro país a todos nos atañe, todos necesitamos que echar adelante la economía del país por lo vital que es. Cultura al día. 12:13 y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. Actividad a difundir nos trae una información importante también sobre la ruta del tambor. Pero primero vamos a comenzar y a conocer y a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bienvenido a su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Caramba. Verdaderamente para mí es un honor, al igual que el equipo de trabajo que me acompaña, precisamente aportar, tributar a este medio radial lo que viene haciendo el gobierno revolucionario en materia de lucha contra la discriminación racial. De allí que el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial sea la respuesta concreta que ante la promulgación de la ley orgánica en esta materia, justamente a partir del día 19 de diciembre de 2011, por cierto promulgada no podía ser por otro que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, tiene como propósito fundamental la atención, prevención, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación, en particular la racial que se ejerce sobre las personas de origen nacional distinto al nuestro, las personas cuyos rasgos se asocian al tema fenotípico afro y los pueblos indígenas o las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Agradecemos a Alba Ciudad por este espacio porque tenemos la oportunidad de compartir con ustedes una iniciativa desde el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz que lleva un nombre corto pero que en sí trascenderá más allá del espacio capital, es decir, estaremos en todo el país y arrancaremos desde este día 24 de noviembre con este evento denominado la Ruta del Tambor. Digo que este es el nombre corto por cuanto en sí no es otra cosa que el Plan Nacional de Prevención con base en el fomento de las culturas afro-venezolanas como eje transversal en el marco de la batalla contra el colonialismo y, por supuesto, en el marco de los cuadrantes de paz y vida. De allí que este ente, el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, como parte de la cartera ministerial que lleva adelante nuestro ministro, mayor general, nuestro Luis Reverol Torres, nos daremos cita en tres parroquias caraqueñas en esta primera fase: San Agustín, así como también Caricuao. En el primero estamos hablando de el centro urbanístico La Yerbera, así como también en el, la Unidad Educativa Nacional Cuatricentenario en Caricuao, y en la Candelaria en el Liceo Andrés Bello. Vale la pena destacar que estos dos primeros que mencioné son los que fundamentalmente ejercen, serán ejercidos o desarrollados a partir de la primera fase. Pero sí vale la pena mencionar también que en esta primera fase se integra también el Estado Miranda con el municipio Acevedo, particularmente la parroquia Caucagua. Ahora bien, esta ruta del tambor, así denominada, con esa denominación corta, invoca la presencia del tambor, pero con un carácter eminentemente formativo, tanto desde el ejercicio o la ejecución en materia de percusión, como también desde la perspectiva ideológica, geopolítica, geohistórica, para que nuestros participantes en esas unidades que hemos llamado núcleos culturales de paz, como los que he mencionado en el caso puntual de La Yerbera, en el caso puntual del Liceo o la Unidad Educativa Nacional Cuatricentenario, desde allí se concentrarán los esfuerzos a partir de cuatro actores fundamentales. El primero de ellos, por supuesto, un representante del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde el INCODIR. El segundo, un representante de la Misión Cultura Corazón Adentro, un representante también o una representante de la Fundación Madera, y no podía, por supuesto, faltar en este cuarteto el Poder Popular, es decir, un representante del Poder Popular que se suma a la ruta en función de las escuelas priorizadas por nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación, así como también todos aquellos espacios que las propias comunidades, las comunas, cualquier espacio político del territorio nacional donde se desarrollen actividades para el buen vivir, es decir, donde la convivencia solidaria y la paz encuentren justamente las condiciones suficientes y necesarias para impulsar esta ruta. Vale decir que si bien la ruta en sí mismo nos identifica con el tránsito por un conjunto de lugares, más que eso, es decir, más que verlo como un trazado, responde a un criterio científico con base en los datos aportados por el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana en materia de incidencia delictiva, y también, por supuesto, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, vale decir, los datos asociados a pobreza, y el geoproceso que hacemos desde la unidad de investigación del INCODIR, se va describiendo la ruta del tambor, que por supuesto transita por aquellos espacios donde están los movimientos sociales afro-venezolanos, los movimientos sociales vinculados al tema afro-musical, y que, partiendo del caso puntual de estos núcleos culturales de paz, estaremos trabajando agregando el elemento, como he dicho ahora, formativo en el ámbito político, en el ámbito ideológico, porque para ninguno es un secreto que el tema de la discriminación racial tiene un fundamento de carácter ideológico. Y esto lo digo precisamente porque muchos de nosotros debemos o pudiéramos pensar consciente y reflexivamente aquella invitación que nos hizo el comandante eterno Rafael Chávez Frías a reconocer la existencia de un racismo estructural. Y lo decía en el pasado más cercano el Ramón Grofogel, este filósofo que acompañó al presidente Nicolás Maduro Moros con Enrique Dussel, quienes hablaban, y de allí la iniciativa de crear el Instituto Nacional de Decolonización, justamente pensar en el cómo romper con esa matriz epistémica y partir entonces de la afroepistemología desde nuestras raíces, rompiendo con ello con el criterio imperial, primero español y ahora norteamericano, de que justamente nosotros somos seres, como se ha dicho en muchos de los textos que aún recogemos en las universidades occidentalizadas, como países en subdesarrollo. Pues no, vale la pena destacar que incluso a partir de ese 1492, fatídica fecha en la cual no hubo ningún descubrimiento, lo que hubo fue una incursión armada con el genocidio más grande ocurrido en nuestra historia. Y por supuesto, la trata inhumana, vale decir, el traslado en calidad de secuestrados con la trata transatlántica del África subsahariana de africanos y africanas que fueron traídos en esa primera ola capitalista, que ahora nuestro comandante Nicolás Maduro Moro ha sabido advertir y reenrumbar a propósito de la incorporación en nuestros textos de una historia contada desde nuestra propia narrativa, desde nuestra propia vivencia, desde nuestra propia esencia, desde nuestros aborígenes, desde nuestros africanos y sus descendientes. Muy bien, estamos conversando con Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. ¿Cuáles son las funciones y qué problemática desean resolver en el país con este instituto? Muy bien. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz tiene a bien, como es natural suponer, dentro de sus funciones, más allá del resguardo de la soberanía nacional, apoyándonos en nuestra Carta Magna, artículo 55, el que justamente la seguridad ciudadana pueda ser el caldo de cultivo, no solo conceptual, sino que en la práctica permita disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Pero esta seguridad ciudadana no puede ser vista solo desde el punto de vista de la acción militar o policial. Es decir, como quiera que es un tema multifactorial, es nuestra aspiración desde el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tributar a la disminución de estos índices delictivos, fomentando entonces en estos niños, en estas niñas, estos adultos, adultos y adultas mayores, quienes quiera que se quieran involucrar dentro y a quienes invitamos a través de este medio para participar en los núcleos culturales de paz, para poder en ese mismo sentido poder restarle a la delincuencia, poder restarle a los espacios nocivos este conjunto de jóvenes que son desafortunadamente fácilmente o susceptibles de poder incurrir en acciones distinta a lo que aspiramos todos en una ciudadanía que verdaderamente piensa en la paz, piensa en la solidaridad y que cometen acciones delictivas. No, la idea es entonces poder traerlos hasta nuestro espacio de trabajo por la vía de la prevención. Es decir, la prevención es el camino hacia la paz. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Estamos conversando con Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. ¿Cuánto tiempo lleva al frente de la institución y si puede ofrecernos un balance de su gestión? Muy bien. Vale la pena decir que, en fortuna, gracias a Dios ante todo, he estado al frente de la institución desde 2013. Y puedo decirle al mismo tiempo que no ha sido un trabajo fácil, habida cuenta que el tema de la discriminación racial, por esa cadena de antivalores que incluso siguen reposando en muchos de nuestros textos, o los vemos a diario en los medios de comunicación, como los perfiles etnocéntricos y el estereotipo humano, sobre todo cuando pensamos, y de hecho mencionaba al principio, el caso de las personas de origen nacional distinto al nuestro. Y me puedo referir, por ejemplo, a un haitiano. Los hermanos haitianos y las hermanas haitianas, cuando pensamos en ellos, haciendo un ejercicio simple de imaginación, pensando en qué lugar se encuentra desempeñando un trabajo y qué hace. Cada uno hace su ejercicio. Pero lo más seguro es que el resultado a que diera lugar dicho ejercicio puede no coincidir en la mayoría de los casos con que la persona esté ejecutando una labor de alta formación técnico-científica, por ejemplo, que sea el director general del área de computación de una compañía, digamos bien sea nacional o del exterior, porque se le asocia siempre con un trabajo precario. Lo que no decimos y lo que no pensamos, porque nos ha sido ocultado, es que gracias, por ejemplo, a Alexandre Petion, presidente de Haití, quien le colaboró a nuestro libertador Simón Bolívar con armas y hombres, logró verdaderamente forjar e impulsar nuestro proceso independentista, y gracias a eso estamos aquí. Quiere decir entonces que los haitianos en ese sentido dejan de ser percibidos como unos sujetos simplemente hacedores de cosas de mayor simplicidad por pensar en que son unos verdaderos estadistas, hombres guerreros, prestos a la batalla, sobre todo contra cualquiera que ose, en este caso, como lo decía nuestro libertador, intentar socavar nuestra independencia y nuestra libertad, como lo hizo Alexandre Petión, el primer país, por cierto, en lograr su libertad en la historia de Sudamérica. Interesante todas estas reflexiones que hace Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. ¿Cuáles son las actividades que se organizan y desarrollan actualmente INCODIR? Y también queremos saber dónde está ubicado el instituto, cuáles son sus redes sociales. Muy bien, fíjense que la idea es que nosotros, en primer lugar, estamos constituidos, para verlo desde el punto de vista de la estructura organizativa funcional, una gerencia de prevención, una gerencia de derechos y garantías, una gerencia de investigación, así como una gerencia de estados. Vale la pena destacar para todos los y las usuarios y usuarias de este medio que estamos en todo el territorio nacional. Y por cierto, en derechos y garantías se encuentra una subunidad que se llama Unidad de Atención a la Víctima. Y usted podrá entonces acudir a las sedes del INCODIR, en particular en Caracas, entre las esquinas Palmita y Tablita de acá mismo, por cierto, muy cerca de la parroquia Santa Rosalía o Santa Teresa, más específicamente, porque estamos en el límite. Eso es bajando por la Concordia. Exactamente, diagonal a la Concordia, donde está un centro de abastecimiento alimentario muy cercano, ¿no? Muy bien. Y en este sentido, la idea es que prestamos servicio diario en atención a los horarios que establecemos de 8 a 5 de la tarde, y pueden localizarnos por nuestros teléfonos 0212-542-3705 y 0212-542-4159, así como también a través del Twitter, Instagram o también Facebook @INCODIROFICIAL, o por nuestro blog incodir.wordpress.com. Repito, incodir.wordpress.com. Y por ello, nosotros estamos desde esta unidad prestos a atenderle ante una situación en la cual usted, por las tres razones que he dicho, insisto, por razones fenotípicas, de origen nacional o por pertenencia a un pueblo indígena, y usted siente o ha vivido en un hecho discriminatorio, no dude en asistir al INCODIR. Allí, nuestra unidad de atención a la víctima, o bien sea desde la gerencia de prevención, podemos fácilmente dirigirnos a cualquier escuela, comunidad, comuna, empresa, bien sea una institución del Estado o una empresa de carácter privado, para formarnos en esta materia, sobre todo en atención al público. Más aún cuando, hablando de sanciones, por ejemplo, es importante que sepamos que cuando yo incurro un acto discriminatorio con respecto a un connacional o una persona venida de otro país, esta persona puede ser privada de libertad entre 1 y 3 años. Y como sabemos, el desconocimiento de la ley no implica justamente su sanción. En tal sentido, la idea es que usted conozca de estos detalles en la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, que es el objeto, la herramienta jurídica que impulsa, gracias a la promulgación que hiciera nuestro comandante eterno, al INCODIR, constituido en el artículo 25 de este instrumento legal. Excelente, porque estamos haciendo entonces un refrescamiento de lo que es la parte legal, sí, que es muy importante para nosotros y nosotras poder andar en esta vía. Así es. Estamos conversando con Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. Pasemos ahora al punto interesante también, como todo lo que usted está mencionando. Ruta del Tambor, ¿en qué consiste esta campaña? Bueno, fundamentalmente la idea es generar saldos organizativos donde aquellos y aquellas que se incorporan a los núcleos culturales de paz, que podemos verlos haciendo un ejercicio imaginativo como una especie de centros de trabajo comunitario, donde voy a recibir una formación al menos de 3 meses en materia, como he dicho, de la ejecución del tambor, con, por supuesto, contenidos formativos desde el punto de vista de la percusión, pero al mismo tiempo, dentro de la malla curricular de ese espacio de trabajo dentro del núcleo cultural de paz, tenemos entonces un conjunto de formadores y formadoras que se darán a la tarea de incorporar a los planes de trabajo diario con los compañeros y compañeras que se incorporan al núcleo, justamente el desarrollo de contenidos en materia de prevención contra la discriminación racial, la historia de la discriminación racial, el racismo como un concepto general que viene implantado, como diría Ramón Grofogel, desde ese criterio etnocéntrico, universal, que debería, como él lo dice, ser llamado más bien pluriversal, y que por supuesto en las universidades occidentalizadas como las nuestras, una de las críticas fundamentales que se hace es que hablamos de Immanuel Kant, que hablamos de Hegel y que hablamos, por supuesto, de David Hume, entre otros, siendo Immanuel Kant uno de los principales racistas, y lo deja claro en uno de sus libros, Lo Bello y lo Sublime, cuando citando a Hume expresa que si realmente somos iguales, entonces tráigame un negro. Le faltó decir una negra, ahí no hablaban con lenguaje de género, que hiciera algo por encima de lo que pudiera considerarse desestimable, ¿ya? En consecuencia, hay una afrenta que se hace, es una forma verdaderamente vejatoria, vulnerable, de atacar, vulnerante, más bien, corrijo, de atacar al otro por su color de piel. Entonces, este trabajo que se hace dentro de los núcleos culturales de paz, como puede apreciarse, tal como lo manifiesto por esta vía, no tiene solo el tambor, que por cierto es una donación que hace el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de un kit de tambores con dos pailas, un cumaco, entre otros. Pero más allá de eso, no es entregar tambores y nos fuimos. No, es una formación continua. Y los multiplicadores, que son quienes reciben esta inducción, por supuesto, vamos en la función del punto y círculo, creando y recreando nuevos escenarios que han de constituirse en los nuevos núcleos culturales de paz, en esa gran ruta que efectivamente se ejerce y se desarrolla a través, como dije al principio, de este proceso de identificación de las zonas vulnerables. ¿Cuándo comienza esta ruta del tambor y cómo ubicar a estos núcleos de paz? Excelente. La idea justamente es que nosotros en principio, como he dicho ahora, vamos a arrancar en San Agustín, en La Yerbera, en el Cuatricentenario de Caricuao y de igual manera en el municipio de Acevedo, en Caucagua. ¿Qué ocurre? Las personas que habitan en la zona, fundamentalmente los consejos comunales, el PSUP, los CLAP, y los animadores socioculturales de la Misión Cultura son los encargados de poder sumar, conjuntamente con el trabajo que viene haciendo INCODIR, a todas aquellas personas que van a incorporarse en dichos núcleos. De tal modo que no existe ni límite de personas, ni límites en cuanto a las características, bien sea desde el punto de vista sociodemográfico, ni edad, como edad, digamos género, para nada. Todos estamos invitados a participar. Y justamente lo que haremos es que en el blog identificaremos cuáles son cada uno de los núcleos culturales de paz que se van consolidando y los próximos a inaugurar en el desarrollo de la ruta, para que usted sepa dónde ubicarse y en qué momento, cuando tenga bien hacerlo, presentarse y decir, aquí estoy yo, presente, digo, en la ruta del tambor. Maravilloso, entonces hay que estar pendiente de las redes sociales, hacer el seguimiento a INCODIR. Y entonces nosotros también queremos saber si tienen programado extenderse a otros estados del país y quiénes también están acompañándonos en esta campaña. ¿Cuáles otros organismos están apoyando? Muy bien, es muy buena la pregunta porque es una ocasión propicia para informar que efectivamente el Frente Preventivo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es decir, todos los entes que hacemos el trabajo de prevención, vale destacar la Oficina Nacional Antidrogas, la Dirección General de Prevención del Delito, el Servicio Nacional para el Desarme, Protección Civil, Bombero, PNB, entre los otros, me perdonan el resto de los, la gran misión a toda vida Venezuela, por supuesto, 54 entes que formamos parte de la cartera ministerial y que tenemos siempre una labor desde el punto de vista preventivo que realizar. Todos estaremos sumados en el territorio nacional, pero otro elemento interesante es que lo haremos desde los cuadrantes de paz y vida. Muy bien. Para hacerlo de manera sistemática, de manera organizada. que no sea un trabajo estocástico, aleatorio, sino más bien que sea un proceso organizado, responsable, como lo hacemos en Revolución. Y contando también con Alba Ciudad 96.3 FM. Excelente. Para la plataforma informativa y de difusión. Por favor, bueno, agradecido de antemano. Y queremos en este mismo sentido también dejar nuestras puertas abiertas para ustedes, no solo desde la institución, sino también proporcionarles información a propósito del desarrollo de la ruta. Y si tienen a bien informarnos, o mejor dicho, incorporarse para difundir en el resto de la ruta, en términos cronológicos y de el abordaje territorial, que ese despliegue ustedes puedan hacerle seguimiento e informar, y en ese sentido apoyarnos en la campaña comunicacional. Por supuesto, lo haremos a través de nuestro noticiero Cultura al Día y también con micros para difundir toda esa información. Resta es pasarnos las informaciones y lo que está al momento de suceder. Estamos bueno, conversando con Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. Vamos a recordar, Jesús, las fechas de inicio, los puntos, para que todo quede fresquecito en esta información que está surgiendo ahorita al momento. Excelente. Todos, digamos, prestos, a tono e identificados con esta iniciativa que verdaderamente atiende a una necesidad sentida de nuestra población de incorporar a nuestros niños y nuestras niñas en un conjunto de actividades de carácter lúdico, recreativo, formativo, desde el punto de vista de la ejecución del tambor, en una ruta que transita desde este 24 de noviembre, partiendo simultáneamente desde La Yerbera en San Agustín, así como también en el caso puntual de Caricuao, parroquia Caricuao, en la unidad nazi, básica nacional, el cuatricentenario, y en Caucagua, por supuesto, en la sede de la alcaldía del municipio Acevedo, la parroquia Caucagua, estaremos allí. Ya hemos hablado conversaciones adelantadas con el compañero Juan Aponte, alcalde de esta localidad, quien también ese día nos dará su apoyo para impulsar este arranque de la ruta. En adelante, el calendario, por supuesto, lo haremos saber por las vías que hemos mencionado, pendiente, como dice usted, de las redes sociales. Y la idea es que seguiremos a través de medios como este informando del cómo seguimos avanzando, como diría en este caso nuestro padre y comandante eterno Rafael Chávez Frías, tomando las palabras en este caso de Simón Rodríguez, nuestro apreciado, querido, nunca olvidado Robinson: inventamos o erramos. Y aquí estamos seguros que esto no puede considerarse un invento, sino más bien una forma organizada, novedosa de trabajar para seguir haciendo cultura en nuestro país, propiciando así la disminución de factores de riesgo y el aumento de los factores de protección a nuestra ciudadanía, que es nuestro deber como servidores y servidoras públicas. Muchísimas gracias a Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR, que nos trae esta información que está en el tapete, y también haciendo la invitación a la Ruta del Tambor. Son las 12:39. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús, Isabela Gómez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Les narró esta servidora Liz de Ramos. Certificado de locución 54.514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.